Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Gracias por acompañarnos esta mañana y adelante con el noticiero popular. Las enfermedades respiratorias parecen estar en todas partes. Este es el porqué. El COVID, la gripe y la BSR están en aumento o al menos a un nivel alto. Esta nota de Los Angeles Times. En el condado de Los Ángeles, alrededor del 23% de las personas que participaron en una encuesta semanal informaron haber tenido tos o dificultad para respirar durante la semana que terminó el 10 de diciembre, cifra superior al total informado durante el pico de enfermedades respiratorias a finales del verano. Y mientras tanto, los niveles de coronavirus en las aguas residuales en el condado de Los Ángeles están en su nivel más alto desde el verano también. En todo el estado, el nivel de enfermedades similares a la gripe, que incluye virus no gripales como el coronavirus, se considera alto, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. A nivel nacional, el COVID-19 sigue siendo la principal causa de nuevas hospitalizaciones y muertes por enfermedades respiratorias, lo que provoca alrededor de 1,000 muertes por semana. A pesar del coro de toses, la tendencia en términos de niveles del virus en las aguas residuales y hospitalizaciones es más leve que el año pasado en este momento. Y la infraestructura de salud en los condados del Orange y Los Ángeles, así como el área de la Bahía de San Francisco, se mantienen bien, sin señales todavía de un aumento importante de pacientes que necesiten cuidados intensivos. Bueno, con el COVID-19, aquí hay una cita de la doctora Nancy Jean, que es la directora médica regional de calidad y análisis de la Kaiser Permanente del sur de California. Y la doctora dice, con el COVID-19 sigue aumentando, pero no es tan dramático, ciertamente, como hace 2 inviernos o incluso el invierno pasado. Así que el tiempo dirá si las cifras que vemos siguen aumentando. Por el momento no está provocando que las unidades de cuidados intensivos estén llenas de enfermedades relacionadas con el COVID, lo cual es bueno. Aún así, dice la doctora Jean y otros médicos también, que hay motivos para estar en guardia. Están instando a las personas a vacunarse contra el COVID-19, la gripe, y pidiendo a las personas que están enfermas que se queden en casa y a las personas sanas que eviten a las personas enfermas. La última variante ascendente del coronavirus, la JN1, es particularmente contagiosa y se está propagando cada vez más ampliamente. Y con el COVID-19 y la gripa aún aumentando, el virus respiratorio sincital estabilizándose en un nivel alto, no está claro qué tan grave será la temporada respiratoria de este año. Y el doctor Peter Chin Hong, que es un experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de California en San Francisco, dice, tenemos todos estos virus respiratorios en marcha con el BSR, que realmente no ha comenzado a disminuir, con la gripa, que ahora está aumentando, y luego con el COVID, que también está aumentando. Y algunas partes de California se están viendo más afectadas que otras. El Departamento de Salud Pública del Condado de Fresno dice que sus hospitales están viendo un fuerte aumento en las enfermedades respiratorias y siguen reportándose. Además, los médicos creen que más personas se infectaron con virus respiratorios durante las vacaciones de Navidad. Usar una mascarilla puede ayudar a las personas enfermas a evitar transmitir el virus. Y muchas personas que dan positivo por coronavirus o gripe son elegibles para recibir medicamentos antivirales como Paxlovid para COVID-19 y Tamiflu para la gripe. Los medicamentos pueden reducir la gravedad de enfermedades.

Nosotros los hispanos importamos. Sabemos ser alegres y sociales. Pero hoy en día al convivir hay que guardar separación hasta que esta epidemia al fin se acabe. Ponte la mascarilla, la necesita la protección. No inhales el aliento de quien sin saber puede traer infección. Lava seguido tus manos con agua limpia y con jabón. Vacúnese que el coronavirus dañe el organismo y esté el corazón. Cuídese que el buen futuro está por delante, hijito de mi pasión. Gracias por escuchar a Actabando contra COVID, un programa presentando a la composición original de Carmen Cristina Moreno, producido por la Alianza de Artes Tradicionales de California. Tus acciones salvan vidas. Para aprender más de cómo hacer su parte para acabar con la pandemia, favor de visitar a www.covid19.ca.gov/es. Y revelan que los 15 mayores fabricantes de armas del mundo aumentaron drásticamente sus ingresos entre 2022 y 2023. Esta nota de Democracy Now. Los ingresos de los 15 mayores fabricantes de armas del mundo aumentaron de manera drástica en el comienzo de la década de 2020, debido a que los gobiernos hicieron nuevos pedidos de armamento pesado y de suministros de récord de munición. Según un nuevo análisis del periódico Financial Times, esos gastos se dispararon en más de un 10% en 2022 en comparación con los dos años anteriores. A medida que Estados Unidos y los países aliados de la OTAN destinaban miles de millones de dólares en armamentos para Ucrania, un índice de referencia mundial de los precios de las acciones de la industria armamentista subió un 25% durante el último año, mientras que un índice europeo de acciones de la industria armamentista y aeroespacial aumentó más de un 50% durante el mismo periodo. Nota de Democracy Now! Y miles de personas en Gaza huyen del creciente ataque de Israel. El ejército lanza nuevos ataques en el centro del enclave, obligando a más familias a refugiarse en los refugios superpoblados. Esta nota de Los Angeles Times. Miles de familias palestinas huyeron el miércoles de la peor parte de la creciente ofensiva terrestre de Israel hacia los pocos y superpoblados refugios que quedan en Gaza, mientras el ejército lanzaba fuertes ataques en el centro y el sur del territorio, matando a decenas, dijeron funcionarios de salud palestinos. A pie o en carros tirados por burros cargados con pertenencias, una corriente de personas llegó a Deir al-Balá, que es una ciudad que normalmente tiene una población de unos 75,000 habitantes. Esta ha sido abrumada por varios cientos de miles de personas expulsadas del norte de Gaza, mientras la región era reducida ya a escombros. Debido a que los refugios de la ONU están llenos, muchas veces por encima de su capacidad, los recién llegados instalaron tiendas de campaña en las aceras para la fría noche de este invierno. La mayoría se agolpaba en las calles alrededor del hospital principal de la ciudad, Al-Aqsa, con la esperanza de que tuvieran más seguridad de los ataques israelíes. Pero aún así, ningún lugar es seguro en Gaza. Las ofensivas israelíes están aglomerando a la mayor parte de la población en Deir al-Balá y Rafah, en el extremo sur del territorio, así como en una pequeña zona rural en la costa sur. Pero estas zonas siguen siendo afectadas por los ataques israelíes que periódicamente aplastan casas llenas de gente. Los nuevos desplazados huían de varios campos de refugiados construidos en el centro de Gaza, objetivo de la última fase del ataque terrestre de Israel. Uno de los campos, Bureij, fue objeto de intensos bombardeos durante la noche mientras las tropas israelíes avanzaban. Fue una noche de infierno. No hemos visto bombardeos de este tipo desde el inicio de la guerra, dijo Rami Abu Mossab, hablando desde Bureij, donde se ha refugiado desde que huyó de su casa en el norte de Gaza. Dijo que aviones de combate sobrevolaban el lugar y disparos y explosiones resonaban desde el extremo este del campamento. Una casa cercana a su refugio fue alcanzada, pero nadie pudo llegar a la zona, dijo. El campo de Bureij, como otros en Gaza, alberga a refugiados de la guerra de 1948, que rodeó la creación de Israel y a sus descendientes, y ahora se parece a otros barrios densamente poblados. Bueno, con gran parte del norte de Gaza arrasada, ahora los palestinos tienen miedo que a otras áreas les espera un destino similar, incluida Khan Yunis, justo al sur de Deir al-Balá. En Khan Yunis, el miércoles, los bombardeos israelíes alcanzaron un edificio residencial junto al Hospital Al-Amal, según la Media Luna Roja Palestina, que administra la instalación. El portavoz del ministro de Salud, Ashraf Al-Qidra, dijo que al menos 20 personas murieron y decenas más resultaron heridas y que es probable que la cifra de muertos aumente. El video de la escena muestra varios cuerpos destrozados tirados en la calle mientras los rescatistas cargaban en una camilla a un hombre cuyas piernas habían sido amputadas debajo de sus rodillas. Israel ha dicho que la campaña de bombardeos y la ofensiva terrestre son necesarias, dicen, para desmantelar a Hamás. Israel ha dicho que alcanzar sus objetivos llevará, cito, muchos meses. Y la ofensiva de Israel es ya una de las campañas militares más devastadora de la historia reciente. Más de 21.100 palestinos, la mayoría de ellos mujeres, niños y niñas, han sido asesinados, incluidos casi 200 personas en las últimas 24 horas, dijo el Ministerio de Salud en la Gaza, gobernada por Hamás. El recuento no diferencia entre civiles y combatientes, y alrededor del 85% de la población de Gaza, de 2.3 millones de palestinos, ha huido de sus hogares, hacinándose en áreas cada vez más pequeñas en las últimas semanas a medida que se ha expandido la ofensiva terrestre. Para muchos palestinos, el éxodo tiene ecos del desplazamiento masivo de 1948 al que se refieren como la Nakba o el catástrofe. El servicio de telefonía móvil y de internet estuvo inactivo durante varias horas antes de restablecerse otra vez el miércoles, el último de varios cortes de este tipo que han complicado los esfuerzos de rescate. Bueno, dice la nota, a pesar de los continuos llamados de Estados Unidos para que Israel emprenda un ataque más preciso, dicen, hasta ahora el ejército parece estar siguiendo el mismo patrón utilizado en cada fase anterior del ataque terrestre en el norte de Gaza y Khan Yunis. Antes de que las tropas entren, se realizan intensos bombardeos contra lo que Israel dice que es el túnel y la infraestructura militar de Hamás. Siguen feroces combates urbanos mientras las tropas avanzan cuadra tras cuadra, respaldadas por ataques aéreos y bombardeos que, según el ejército, tienen como objetivo expulsar a los militantes. La devastación resultante ha sido masiva, En el norte y en Khan Yunis, poblaciones significativas permanecieron en el lugar y quedaron atrapadas en el medio, incapaces de salir o convencidas de que ningún otro lugar era seguro. Y los funcionarios de la ONU dicen que una cuarta parte de la población del territorio, una cuarta parte, está muriendo de hambre bajo el asedio de Israel, que no permite la entrada de alimentos, agua, combustible, medicinas y otros suministros. La semana pasada, el Consejo de Seguridad de la ONU pidió acelerar inmediatamente las entregas de ayuda, pero ha habido pocas señales de cambio. Israel culpa a Hamas por el alto número de muertes civiles en Gaza, porque los militantes, dicen, operan en áreas residenciales densas. Y el ejército dice que ha matado a miles de militantes sin presentar pruebas y afirma que 164 de sus soldados han muerto desde que comenzó la ofensiva terrestre. La guerra ha encendido otros frentes también en el Medio Oriente. Israel y el grupo militante libanés Hezbollah ha intercambiado disparos en repetidas ocasiones a lo largo de la frontera. Un ataque de Israel contra una casa familiar durante la noche mató a un combatiente de Hezbollah, a su hermano y a su cuñada, dijeron el miércoles funcionarios locales y medios estatales. Otro familiar resultó herido. En la ocupada Cisjordania, las fuerzas israelíes mataron al menos 6 palestinos durante una redada nocturna en el barrio de refugiados de Nur Shams, dijo el Ministerio de Salud palestino, y más de 300 palestinos han muerto ya en Cisjordania desde el inicio de la guerra, la mayoría en enfrentamiento con las fuerzas israelíes durante redadas y protestas. Y a medida que aumentan los temores de un conflicto más amplio, Estados Unidos, Qatar y Egipto han tratado un nuevo acuerdo para liberar más rehenes. Hamás dice que no liberarán más rehenes hasta que Israel ponga fin a la guerra. Y ha ofrecido y te cambiará a cambio cautivos restantes por un gran número de prisioneros palestinos. Israel ha rechazado la demanda. Bueno, esta nota es de Los Angeles Times y está el periodista de la prensa asociada, Shurafa, informó desde Deir al-Balah, y los periodistas de la prensa asociada, Magdi y Kev, informaron desde El Cairo. También el periodista de la prensa asociada, Najib Jobain, está en Rafah y contribuyó a este informe. La Corte Suprema de Michigan dictamina que el nombre de Trump puede seguir en la papeleta para las primarias presidenciales de 2024, pese a incitar a la insurrección de 2021 en el Capitolio. Esta nota de Democracy Now. La Corte Suprema de Michigan ha dictaminado que Donald Trump puede permanecer en la papeleta electoral de las primarias presidenciales del estado. El tribunal se negó a escuchar una demanda que argumentaba que, según la Constitución de Estados Unidos, el expresidente no puede ocupar un cargo público después de incitar a la insurrección el 6 de enero en el Capitolio. La semana pasada, la Corte Suprema de Colorado dictaminó que Donald Trump no reúne los requisitos para presentarse como un candidato por esa razón. En el fallo se cita una cláusula de la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos que originalmente se redactó para impedir que los confederados que participaron en la Guerra Civil de Estados Unidos volvieran a ocupar cargos en el gobierno. El Partido Republicano de Colorado ha recurrido el dictamen ante la Corte Suprema de Estados Unidos por lo que el nombre de Donald Trump permanecerá en la papeleta de las primarias de Colorado, ya que estas tienen que imprimirse en las próximas semanas. Otros estados, entre ellos el de Maine, están evaluando casos similares. El miércoles, Trump presentó una solicitud para que la secretaria de Estado demócrata de Maine se recusara del caso. Mientras tanto, el FBI y la Policía Local de Colorado están investigando una serie de amenazas dirigidas a los jueces que votaron la semana pasada a favor de impedir que Trump aparezca en las boletas de las primarias del estado. En estas otras noticias sobre Trump, el fiscal especial Jack Smith ha pedido a un tribunal federal que prohíba al expresidente de hacer afirmaciones falsas en la causa relacionada con los intentos por revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. En el expediente, los fiscales escribieron, cito, el tribunal no debe permitir que el acusado convierta la sala del tribunal en un foro en el que propague información falsa e irrelevante y debe rechazar su intento de politizar este procedimiento. Nota de Democracy Now! Entre protesta multitudinaria, Milei en Argentina busca desmantelar la Constitución. Esta nota de La Jornada. El presidente Javier Milei envió ayer al Parlamento un paquete de leyes a cambiar de más de 350 páginas que contiene la derogación de 664 artículos de la Constitución Nacional, entre ellos que se deleguen facultades legislativas al Ejecutivo hasta fines de 2025, pero con posibilidad de continuar hasta el final de su mandato, lo que entre otros gravísimos contenidos harán explotar al Estado, así como la soberanía nacional. El mandatario presentó este proyecto en momentos en que se realizaba en esa ciudad la multitudinaria marcha encabezada por la Confederación General del Trabajo y todas las centrales sindicales para entregar ante los tribunales una solicitud de derogación de estos decretos que son anticonstitucionales y terminan con toda la posibilidad democrática en el país. La movilización y el acto ante tribunales se realizó en una zona militarizada, con todo preparado para la represión, que incluyó policías de la ciudad, federal y gendarmería, que comenzaron a actuar cuando las protestas se desconcentraban a fin de impedir la salida de los últimos manifestantes, a los que era más fácil reprimir. Y fue la policía la que cortó las calles y hubo un momento en que había más agentes que manifestantes, y la mayoría eran mujeres, que se refugiaron en restaurantes de la zona. Hubo 6 detenidos, entre ellos 2 periodistas, mientras los uniformados provocaban a los manifestantes en desconcentración, lo que fue validado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La noche anterior se renovaron los cacerolazos en esta capital y en diversos lugares del país en contra del gobierno de Milei y sus polémicos decretos. Entre otras cosas, en el capítulo de Seguridad Interior, el proyecto de ley establece en el artículo 94 del Código Penal que implicarían un endurecimiento a las condenas por la protesta social. En principio establece penas de prisión de entre 1 y 3 años y 6 meses a quienes, cito, impidan, estorben o entorpezcan el normal funcionamiento de los transportes por tierra, por agua, por aire o los servicios públicos de comunicación. En este caso, quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a las propiedades. Serán reprimidos con prisión de 2 a 5 años, estén o no presentes en la manifestación, remarca uno de los puntos de estas modificaciones. También establece que quien organice una manifestación deberá notificar como mínimo 48 horas antes al Ministerio de Seguridad y el organismo podrá autorizarla o denegarla o pedir un cambio de fecha, horario y lugar. Colombia, 12 de la noche, Nuevo Laredo, México, 4 de la mañana, Puerto Príncipe, Haití, 10 de la noche, República Dominicana, 9 y 45, Estrecho de Gibraltar. Se despidieron a la orilla de la mar. Ella con lágrimas en los ojos la vio abordar. El bote hecho de remates de gomas y sacos de yute. La vio irse, la vio desaparecer entre las olas. La caracola navegó y navegó. Sus días atrás dejó y a otras tierras llegó, a otros lares. Con la bendición de la Ocha y sus guardianes. Coyote cierto, ojos abiertos. Falsas visas, aeropuertos. Mucho polvo en el desierto. Río grande, diablo rojo. Viva la emigración con toda la sangre de mi corazón. Como las aves, como los peces. Ya lo dijiste, abuela, 1,000 veces. Ya lo sé, que lo que está fuera de mí no es lo esencial. Pero yo buscaré, como en su tiempo también hizo usted. No nos van a parar los militares, ni las leyes, ni los temporales. Pájaras no tienen mayorales. Movimiento pa' nuestros nahuales. Animales libres, emigrantes, volando, nadando o corriendo pa'lante. Sola o en manada, como elefantes. El mundo es grande, no hay quien nos aguante. Salado atormente, mi mente acrecenta. La sed de mi cuerpo, sustancia calienta. La tierra o la sola, me voy sin que sienta. Al final del viaje, ¿quién paga la cuenta? Futuro que asusta, pasado que mata. Palo que se cansa de la misma lata. Pensar que termina y empieza otro estrés. Emigras la lucha una y otra vez. No nos van a parar los militares, ni las leyes, ni los temporales. Escaleras de madera, balseras, balaceras, aventureras que literas groseras. Entre las dunas la espera, sin ver las palmeras, tijeras carniceras, cortando las praderas. Emigrar, cambiar de lugar, de cuerpo, de mente, cambiar de paisaje, de gente, de cultura, de clima, de ambiente, de ideas futuras y presentes, de monedas, de miedo, de idiomas, de credo, de lomas, de valores, de comas, de olores, de bromas. Emigrar. Emigrar, emigrar, emigrar, emigrar. Digámonos al borde, no a la frontera, no al esclavismo, no a la explotadera. No, no, no, no, no. Digámonos al borde, no a la frontera, no al esclavismo, no a la explotadera. No, no, no, no, no. Ella no mira hacia atrás, sabe que en ningún otro lugar escuchará su clave, pero necesita hacerlo antes que todo se acabe. Ya cambió la cerradura y se tragó la llave. El pecho se le desgarra, se arranca de sus raíces. El recuerdo se amarra solo a los días felices. No hay opciones, el destino te toca y dice: ¿cómo se hace? ¿Cómo lo hice? This is dedicated to all immigrants around the world. Pa'lante, mi gente, migrante por siempre. No nos van a parar los militares, ni las leyes, ni los temporales. Pájaras no tienen mayorales. Movimiento. Emilio Records, crudas de Cuba. Y tras 57 días, caravana migrante llega a Ixtaxoquitlán, Veracruz. Y hay una cita aquí, dice: es absurdo que nos digan que tenemos tránsito libre, pero nos hagan caminar 57 días consecutivos bajo el sol, agua, frío, lluvia, y no nos permitan abordar un autobús o algún medio de transporte que autorice migración para llegar a la frontera norte. Comentó Pablo Ballesteros Flores, que es el coordinador de la caravana migrante, integrada por más de 500 migrantes procedentes de 8 países de Centroamérica, que este día llegó a Ixtaxoquitlán en su camino hacia la frontera norte de México. Los integrantes de la caravana migrante salieron de sus países en Centroamérica hace 57 días, por diversas razones que van desde la inseguridad que promueven las pandillas, los actos de represión de gobiernos autoritarios y la falta de oportunidades de empleo bien pagados. El 30 de octubre, el grupo de migrantes cruzó la frontera de Quetzaltenango, en Guatemala, para cruzar por Tapachula, Chiapas, donde comenzó su travesía por territorio nacional. En su viaje han caminado bajo temperaturas extremas, bajo el sol, la lluvia, poco acceso a alimentos o agua, que han mermado la salud de algunos de los integrantes. La caravana de migrantes pidió al gobierno mexicano que les permita rentar autobuses que los trasladen a la frontera con Estados Unidos, pero las autoridades les han impedido tomar esta vía y únicamente les permiten continuar caminando. Y dijo: es ilógico ver sufrir a tantos niños y mujeres y no poder hacer nada, cuando ellos tienen la potestad para que podamos abordar un autobús o algún medio de transporte que nos lleve a la frontera norte, insistió Ballesteros Flores desde el Parque del Ejido Cuautlapan, ubicado junto al Ingenio El Carmen, donde la caravana se detuvo a descansar. Dentro de esta caravana, conformada por 128 niños, 220 mujeres y 185 hombres, viajan personas como José Melvin, quien se hace acompañar de su esposa y su hija en su travesía hacia los Estados Unidos. Almicar Alemán, otro integrante de la caravana, quien abandonó Honduras debido a la falta de empleo. Y detalló que en Honduras está difícil la situación y dijo: el empleo allá no se consigue. Allá de donde venimos, las empresas despidieron al 80% del personal. Esperamos un tiempo para ver si se recuperaba el empleo, pero pasaron 6 meses, un año, más de un año, y entonces ya no pudimos seguir esperando. Se espera que la caravana migrante que llegó a Ixtaxoquitlán para descansar por unas horas, pronto reanude su camino hacia el norte del país. Es posible que busquen llegar a Orizaba o a algún otro municipio de la zona de las altas montañas para pernoctar en un espacio y después continuar con su tránsito. Nota de la jornada. Contemplamos murallas para contener las caravanas de migrantes, dijo Garduño, es el comisionado del Instituto Nacional de Migración en México, Francisco Garduño Ñáñez. Esta nota de la jornada. El gobierno mexicano dijo no tiene contemplado ningún plan de contención o muralla para contener las caravanas de migrantes. Dijo: nosotros tratamos de que sea una migración como establece la ley, regular, en orden, con seguridad, pero desafortunadamente para las organizaciones no gubernamentales es paso libre sin saber que puede haber un accidente y no sabemos cómo se llamen los migrantes afectados porque no hay registro alguno, afirmó el comisionado del Instituto Nacional de Migración. En entrevista con La Jornada, el funcionario aseguró que el acuerdo con autoridades de Estados Unidos en materia migratoria durante la visita del secretario de Estado Anthony Blinken y el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, así como la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall, dijo fue una plática de negocios y siempre amable entre países vecinos. Lo que nosotros vamos a hacer ahorita en el sur es estar más pendientes debido al tiempo y están marchando migrantes en una caravana que se originó con 8,000 personas irregulares que ahorita han recorrido casi 80 kilómetros y iban ya solamente 1,560 migrantes. Carduño Áñez confió en que este viernes los integrantes que aún forman parte de la caravana que partió del estado de Chiapas, acepten que se conduzca al DIF, a los menores y a las familias y sean tratados con humanismo. Sostuvo que será, y cito, la Procuraduría del Menor quien determine la situación de los menores y de las familias, ya que otras autoridades mexicanas, particularmente del Instituto Nacional de Migración, los tratará, dijo, con humanismo. Indicó que lo que más preocupa es la atención en el ferrocarril, ya que son miles de migrantes que suben en diferentes tramos y mencionó, ayer se dio un percance muy lamentable de una niña de 3 años que cayó cuando subían y se le cercenó un pie. Y el caso de otra niña que era hermana de esta, continuó subiéndose al ferrocarril y fue después rescatada en el estado de Guanajuato. Este tipo de incidentes son muy lamentables y más en estas épocas y lo que no deseamos es poner en peligro su integridad y su vida. Entonces estamos atendiendo en el ferrocarril donde se ha convertido en una vía de movilidad de los migrantes y en cuanto a la contención y atención que se da por parte del Instituto Nacional de Migración en el país, seguirá siendo la política de humanidad con respeto a los derechos humanos y estamos en esa tendencia, dijo Yáñez. Y por separado, el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración demandó que el gobierno federal, junto con los países receptores y con los de origen de personas migrantes, abandonen la contención, detención, deportación y militarización como estrategia para atender los flujos migratorios. Ese es el Consejo Ciudadano de Migración. Y son necesarias soluciones reales, dijeron, ante problemáticas que originan la migración como la pobreza, el desempleo y la violencia. En un pronunciamiento sobre el encuentro de las autoridades de Estados Unidos con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este consejo aseveró que seguirán demandando al Instituto Nacional de Migración garantizar el acceso efectivo a los derechos humanos de los migrantes en tránsito a ese país. También demandó aumentar y simplificar la concesión de visados por motivos humanitarios, así como agilizar los procesos migratorios para la expedición de tarjetas de visitantes por razones humanitarias. El Consejo Ciudadano del INM subrayó que las autoridades mexicanas deben poner énfasis en brindar asistencia específica a niños y adolescentes no acompañados, adultos mayores y con necesidades de atención médica en coordinación con la Casa de Migrante y organismos internacionales a fin de evitar que sean víctimas de delitos. También demandó a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, garantizar el acceso al procedimiento de asilo y refugio para evitar las deportaciones sin un análisis previo de las vulnerabilidades de los extranjeros. Y dicen, y cito, las caravanas y el tránsito de personas migrantes y refugiadas continuarán de forma constante y en aumento, ya que las causas continúan. Por ello, la responsabilidad regional de los estados es mayor que nunca, para no seguir exponiendo la integridad de las personas a tránsitos peligrosos en donde su vida corre peligro y se ve amenazada por climas hostiles, rutas desconocidas o por la delincuencia organizada, advirtieron. Voy a crear un canto como una cada experiencia, cada color, cada olor, cada instante. Resistir en la tristeza y caminar siempre adelante, siempre conscientes, siempre triunfantes. Voy a crear un hermoso canto, voy a acabar con todo mi llanto. Voy a crear un cúmulo de sueños donde quepa todo el mundo, donde todos seamos dueños. Voy a crear un hermoso canto, voy a acabar con todo mi llanto. Y en noticias de inmigración, el acuerdo entre México y Estados Unidos ante los nuevos flujos migratorios. Esta nota de La Jornada. Esta reunión se convocó hace una semana durante una conversación telefónica entre Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, y Joe Biden. La reunión de alto nivel era para acordar cuál va a ser el manejo del flujo extraordinario y sin precedentes de migrantes y mantener puentes fronterizos abiertos. En su conferencia, el mandatario mexicano descartó que Estados Unidos pretenda imponer el endurecimiento de controles migratorios a México. Y dice, esto no va a ser así porque ellos ya conocen nuestra postura. Y la reunión se llevó a cabo en el Palacio Nacional, encabezada por el secretario de Estado Anthony Blinken y el de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. Blinken afirmó que la asociación de ambos países es crucial para la seguridad y para abordar desafíos. Dice, esto incluye la gestión de una migración irregular sin precedentes en la región y la reapertura de puertos de entrada clave, la lucha también contra el fentanilo ilícito y las drogas sintéticas. También la canciller mexicana Alicia Bárcena dijo que habrá reuniones mensuales para dar seguimiento a los temas, a estos temas, que se buscarán acercamientos con otros países involucrados en este tema de fenómeno migratorio. Y bueno, el encuentro estuvo lejos de las especulaciones de una presunta molestia de Estados Unidos sobre el paso de migrantes en México. Por la mañana, en su conferencia, López Obrador anticipó los términos de la postura mexicana en la reunión, que privilegiaría una vez más su apuesta por atender las causas de la migración para enfrentar el problema. Y esto hay una cita, dice, cuando hay crisis económica o cuando hay crisis política, se incrementa el flujo migratorio. Entonces hay que atender estas situaciones, dijo AMLO. Atribuyó nuevamente las posturas extremas anti-inmigrantes en algunos sectores conservadores a la inminencia del proceso electoral en Estados Unidos. Sin embargo, enfatizó en la visión de su gobierno, que cito, tenemos que evitar que se pongan en riesgo a las gentes porque son travesías muy peligrosas y sí hay traficantes de personas y también organizaciones alentadas con ese propósito. Pero lo mismo dijo, si se informa, si se da opciones, si se dan alternativas, se van resolviendo estos problemas. A una pregunta expresa sobre si en la conversación con Biden le había recomendado endurecer los controles migratorios, López Obrador contestó y descartó totalmente esa versión. Dice, no, porque ellos saben muy bien cuáles son nuestras propuestas. Siempre hemos hablado que hay que atender las causas, que lo ideal es que se ayude a los países pobres. Nosotros lo estamos haciendo, nosotros estamos destinando recursos a apoyar a los hermanos centroamericanos. Se están aplicando los programas Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro y todo lo que podemos hacer. Y al término del encuentro, en una breve entrevista, la canciller Bárcena definió como una buena reunión que permitió reafirmar la amistad y compromisos de trabajo. La canciller mexicana también subrayó que al poner el tema de migración en la mesa, también debe ponderarse la importancia de la relación económica y en este marco enfatizar que abrir los cruces fronterizos es una prioridad para nosotros. Dice, hablamos de la parte económica y también de las causas estructurales de la migración. Nos interesa mucho ir a las causas de la migración. Bueno, y le preguntaron a la canciller qué solicitó los enviados de los Estados Unidos. Y ella contestó, nada en particular. O sea, simplemente refrendamos nuestro interés de seguir trabajando juntos. Lo que sí vamos a hacer es un equipo de trabajo para reunirnos periódicamente. Y la próxima reunión a finales de enero. Mientras se llevaban a cabo conversaciones de alto nivel en México, la prensa asociada informa que México ordenó a trabajadores en Matamoros que usaran máquinas para despejar un campamento fronterizo en el que había familias con niños, quienes dicen que les avisaron poco antes de que sus tiendas fueran destruidas. Y mientras tanto, la caravana de unos 6,000 migrantes procedentes de Venezuela, Honduras, El Salvador y Haití, salía el lunes del sur de México. Bueno, ha habido varias noticias para hablar sobre este acontecimiento, la llegada de los inmigrantes y la reunión con representantes del gobierno de Estados Unidos, con el presidente de México, sobre estas nuevas caravanas. Esta nota de Democracy Now! Hace un análisis y para obtener más información de esta situación, Amy Goodman va a la Ciudad de México, donde se acompañan con Laura Carlsen, que es del grupo de expertos de la organización MIRA, que es Feminismos y Democracias, que tiene su sede en la Ciudad de México. Y bueno, dice, en primer lugar, es interesante que Laura, que tengamos tan poca información sobre lo que surgió de las conversaciones que estuvieron ayer entre el presidente mexicano y el secretario de Estado y el secretario de Seguridad Nacional. Dice, entendemos que iban a decir que se retiraran las visas a las personas que se dirigían al norte hacia la frontera, ya que los ferrocarriles estaban más regulados para traer personas desde el sur de México. Bueno, hablé sobre lo que entiende en este momento y por qué cree, dice, que sabemos tan poca información después de esta reunión entre el presidente de México y los representantes de Estados Unidos. Y a esta pregunta de Amy Goodman, Laura Carlsen contesta, sí, es algo sorprendente que haya salido tan poca información específica, porque de hecho prometieron que se haría una declaración conjunta después de la reunión y todavía no hemos visto esto. La reunión realmente representa la forma en que la administración Biden ha adoptado el marco republicano de inmigración como una amenaza a la seguridad nacional, de los migrantes como una amenaza de caos fronterizo en este periodo preelectoral. Y este es el significado trágico de este encuentro en México. Es una cuestión delicada para ambos países porque, por un lado, los demócratas están perdiendo toda distinción entre sus propias posiciones, la posición de Biden y la posición republicana. Sabemos que hay informes, las negociaciones para el financiamiento de las guerras de Ucrania, por ejemplo, de Ucrania y de Israel, se basan en aceptar las demandas republicanas de reducir las visas humanitarias en los Estados Unidos, de aumentar las deportaciones y también de negar el asilo y el debido proceso, a cambio de más ayuda financiera para la guerra en Ucrania y para los ataques militares de Israel. Todas estas medidas requieren de la cooperación de México. México tendría que recibir a la gente que está siendo rechazada. Y como nación soberana, no tiene ninguna obligación particular de recibir a personas expulsadas de otro país. Tendría que facilitar los vuelos de deportación. Entonces, para el presidente López Obrador, es un tema delicado, porque hay cuestiones de soberanía nacional y no quiere que parezca que México también está cediendo ante un modelo republicano de detener la inmigración sin mirar las causas profundas, sin mirar las cuestiones de derechos humanos que están en la raíz de gran parte de esta inmigración. Inmigración forzada y en la raíz de las violaciones que se están produciendo en la frontera. Por lo tanto, no quiere salir y decir, hemos acordado nuevas medidas de contención. El gobierno de Estados Unidos tampoco quiere hacer eso. Entonces salen diciendo que habrá este grupo de trabajo regional y que esto incluye a Guatemala, que incluye a los países de América del Sur. El hecho de que hubiera un diálogo, de verdad, es un plus para México, porque en otros casos, y muchas veces, simplemente tiene que aceptar medidas unilaterales de Estados Unidos y en muchos sentidos todavía lo es. Los cierres de frontera que ocurrieron justo antes de esta reunión fueron una medida intimidatoria por parte de Estados Unidos que tiene un tremendo impacto en el comercio, no solo en México, sino también en Estados Unidos, y que recuerda al gobierno mexicano su dependencia de Estados Unidos, sobre todo en la economía. Entonces, ahora el presidente López Obrador solicita una reunión presencial con Joe Biden y eso indica que no concedieron todo lo que quería esta delegación de Estados Unidos y que van a impulsar algo de lo que México quiere conseguir. Si se ve obligado, y lo será, hacer el trabajo sucio de los Estados Unidos bajo este modelo de contención. En esta entrevista a Laura Carcen, del grupo MIRA, Feminismos y Democracias, con sede en la Ciudad de México. MIRA, ese trabajo analítico de lo que sucede en la inmigración y particularmente el papel que México juega en estos procesos. Entonces se le pregunta a Laura si podría hablar sobre algunas de las causas fundamentales a las que el presidente se refiere para tratar estos problemas de las caravanas, de la migración, ¿cuáles son las causas fundamentales a las que se refiere? Y el hecho de que el presidente de México haya dicho que las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela y Cuba, que son parte responsables del mayor número de migrantes intentando venir a los Estados Unidos. Entonces se le pregunta a Laura, dice, ¿podrías explicar cuáles crees que son las causas fundamentales y a qué se debe el aumento en el número de inmigrantes que intentan venir a Estados Unidos? A lo que responde Laura Carcen, y cito, dice, es muy importante que México haya puesto el tema de las sanciones sobre la mesa en todo este debate sobre inmigración, especialmente ahora que los republicanos lo están convirtiendo en esta retórica xenófoba y verdaderamente racista que estamos escuchando y que seguiremos escuchando en las elecciones. Lo que sabemos es que por primera vez, el último mes, los venezolanos superaron a los mexicanos en detenciones en la frontera y no hay duda alguna, y hay estudios económicos más profundos que lo demuestran, de que la razón se debe a estas sanciones económicas generales contra Venezuela. Están castigando a personas que ya no pueden alimentar a sus familias. Hay un enorme aumento en la desnutrición familiar e infantil y ningún padre se quedará sentado viendo a sus hijos morir de hambre. Y por eso la gente se ve obligada a migrar. Este es el caso clásico de migración forzada y es un resultado directo de la política estadounidense. Lo mismo se aplica a este aumento que estamos viendo y podemos verlo aquí en México con solo mirar la composición de estas caravanas y los flujos de migrantes que llegan desde Cuba. Las sanciones impuestas desde la administración Trump, que en realidad no sufrieron cambios importantes durante la administración de Biden, están provocando un mayor sufrimiento humano y ese mayor sufrimiento humano está provocando un aumento de la inmigración. Así que vemos que las políticas estadounidenses en desacuerdo, donde en realidad están provocando la migración, que luego intentan contener a través de estas medidas que están avivando el racismo y que también están alimentando las campañas republicanas. La otra razón es que a menudo también están relacionados con políticas estadounidenses de mucha, mucha información. Incluyen las violencias en los países centroamericanos. Aquí en México, que es un resultado directo de este modelo de guerra contra las drogas, la estrategia del campo de combatir la violencia con violencia a través de fuerzas militarizadas en estos países y el mantenimiento de las prohibiciones en Estados Unidos. También incluyen políticas neoliberales. Y bueno, a mí Amy Goodman pregunta, bueno, Laura Carson, quiero agradecerte por estar con nosotros y le pediremos que se quede y le haremos una entrevista en español después del programa y la publicaremos en línea en democracynow.org. Laura Carson es la directora del think tank Mira, Feminismos y Democracias, con sede en la Ciudad de México. Thank you. Crece el riesgo de ser desalojado en Los Ángeles. Esta nota de Los Ángeles Times. Las salas de audiencias de desalojo en el sexto piso del tribunal de Stanley Mosk en el centro de la ciudad de Los Ángeles están llenas este mes, como lo han estado durante todo el año. En uno, una mujer y sus hijos dijeron que estaban luchando por conservar su departamento con alquiler estabilizado de $750 al mes, y los casos de desalojo en todo el condado de Los Ángeles aumentaron en miles en 2023 después de que se expiró las moratorias de la era de la pandemia. A principios del año hubo alrededor de 43 mil solicitudes de desalojo hasta noviembre, lo que coloca al condado en camino de terminar el año con más de 46 mil desalojos, según datos judiciales. Eso es al menos 10 mil casos más que el año pasado y más que cualquier año desde 2016. Aunque las cifras son más bajas de lo esperado, dijo Kyle Nelson, que es un analista de políticas e investigación del grupo de defensa sin fines de lucro de Strategic Actions for Just Economy. Estrategias de acción para una economía justa. Él dice que las cifras de este año, aunque altas, no aumentaron tanto como temían algunos defensores de los inquilinos. Pero todavía representan decenas de miles de inquilinos que enfrentan el desalojo cada año y es probable que se mantengan elevadas durante algún tiempo. Y dice Nelson, tenemos mucho trabajo por hacer si el objetivo es mantener a los inquilinos alojados, dijo. Los defensores de los propietarios dicen que el proceso de desalojo se ha vuelto tan oneroso que intentan encontrar otras formas de lograr, dicen, que los inquilinos se vayan. Al mismo tiempo, la ciudad adoptó nuevas protecciones para inquilinos, incluida la ampliación de la regla de causa justa, que exigen que los propietarios tengan una razón legal para desalojar a un inquilino. La ciudad también marcó el comienzo de un cambio importante cuando adoptó la norma que exige que los inquilinos deban una cantidad superior a un mes de alquiler justo en el mercado antes de que puedan ser desalojados. Actualmente eso equivale a unos $2,000 por un departamento de una habitación. Y bueno, la norma ha impedido que los propietarios amenacen con el desalojo por cantidades inferiores al límite justo del mercado. Hola, buenos días. Mi nombre es Fermín Leal. Soy el director de comunicaciones del Distrito Escolar de Santa Ana. Regreso hoy para darle las nuevas noticias que están ocurriendo aquí en nuestro distrito. Primero les quiero recordar que el último día de clases antes de las vacaciones de invierno, las vacaciones de Navidad, va a ser el 22 de diciembre para la mayoría de los estudiantes, excepto los estudiantes de la secundaria. Tienen el día modificado, así que por favor revisen con sus escuelas para asegurarse si ese día, el 22, es día regular o día modificado para su estudiante. Y su escuela debe de tener toda la información. Y entonces también regresamos a las clases el 8 de enero. Entonces tenemos 2 semanas de vacaciones para todos los estudiantes. Esperamos que sí puedan aprovechar este tiempo para descansar y conectarse otra vez con sus familiares y seres queridos. Esperamos que tengan una oportunidad y un feliz Navidad y próspero Año Nuevo, porque sabemos que todo este año escolar, si nos siguen apoyando y nos siguen dando todo lo posible para asegurar que sí mantenemos el aprendizaje fuerte para las escuelas. Y por eso les queremos dar la gracia a todas las familias, todos los padres, todos los miembros de la comunidad que siempre nos apoyan cada año y especialmente este año. Y también seguimos ofreciendo recursos, seguimos ofreciendo otros servicios para las familias que sí tengan un poco de necesidad este año. Por favor, comuníquense con su escuela. Tenemos donaciones de regalos para los niños, donaciones de tarjetas, de gift cards, tarjetas para comprar comida y otros servicios para las familias que sí necesiten ese poco de ayuda este fin del año. Sí tenemos varios recursos sobre nuestras escuelas. Así que, como les dije, se pueden comunicar con las escuelas si necesitan estos servicios o si por cualquier manera los niños necesitan juguetes para la Navidad. Gracias al apoyo de la comunidad, tenemos varios recursos y servicios para ayudar a nuestras familias. Y también, si ustedes pueden apoyarnos con regalos o apoyarnos con otras donaciones para ayudar a nuestras familias, también estamos aceptando las donaciones hasta el último día de clase, que es el 22 de diciembre. Igualmente, comuníquese con su escuela y ahí pueden dejar unos regalos o pueden dejar cualquier otras cosas que puedan servirle a otras familias que tal vez necesiten un poco de ayuda este fin del año. Sabemos que para nuestras comunidades, las escuelas son el centro de las comunidades y es donde se juntan muchas familias y se juntan muchos miembros de la comunidad para asegurar que todos tengamos los recursos que necesitemos. Y por eso siempre trabajamos para tener las escuelas centros comunitarios y centros donde pueden ir familias y ir las personas para recibir recursos, recibir ayuda, o si no, les podemos dar más información de en dónde pueden recibir recursos y ayuda si eso es lo que necesitan. Y empezando el próximo año, empezando en enero, las escuelas van a tener sesiones para las familias que puedan participar para obtener sus opiniones, obtener lo que quieren decirles para... ya estamos construyendo las finanzas para el próximo año nuevo y parte de este modelo tenemos estas sesiones que se llaman LCAP Listening Sessions. Y este es, como les dije, la oportunidad de las familias, de los padres que sí puedan participar en sesiones donde puedan ofrecer sus opiniones y ofrecer sus ideas para cómo mejor financiar las escuelas el próximo año que viene, que es el año 24-25, el año escolar 24-25. Estas sesiones van a estar en todas las escuelas. Los días dependen de la escuela. Así que igualmente comuníquese con su escuela para obtener información para si quieren participar en esas sesiones. Como les dije, son para la comunidad, son para los padres que sí podemos seguir lo que ellos piensan como mejor financiar nuestras escuelas y mejor tener los recursos para los estudiantes y los maestros. Y como siempre, pueden visitar nuestro sitio de internet, que es www.sausd.us, y ahí siempre tenemos más información. Entonces, eso es todo lo que tengo por este último segmento del año 2023. Estamos emocionados para el año 2024, que va a empezar pronto. Y todo lo que podemos hacer como comunidad, como distrito, para mejorar las vidas de nuestros estudiantes y el aprendizaje, que sí seguimos adelante, porque sabemos que sí tenemos muchos